La idea de hacer un Louvre en Abu Dhabi partió en el 2007 con la firma de un acuerdo sin precedentes por 30 años para que la agencia France Museum ideara y pusiera en marcha un Louvre en los Emiratos. El recubrimiento exterior, compuesto por 4.481 estrellas, ha terminado, anunció la compañía constructora. La cúpula del museo, diseñada por el arquitecto francés Jean Nouvel, está formada por piezas de aluminio y acero inoxidable en forma de estrella, la mayor de las cuales tiene un diámetro de 13 metros y pesa 1,3 toneladas. El Louvre en Abu Dhabi abarcará 64.000 metros cuadrados, de los cuales 6.000 metros cuadrados se dedicarán a las colecciones permanentes y 2.000 metros cuadrados a las exposiciones temporales. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Seguimos en el informativo de Bitácora en la emisión 184. Y es momento de compartir nuestra entrevista. Aquí está Germán Gacio, director de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Adelante, Darío. Amigos oyentes, gracias por seguir en compañía del informativo cultural Bitácora. En estos momentos, bueno, nos hemos desplazado de los estudios de la radio para presentarles un diálogo junto a Germán Gacio. Él es director de la Feria del Libro que se está realizando en la Universidad Politécnica, en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Esta feria se encontrará hasta el 2 de octubre y vamos a conversar sobre el desarrollo y la propuesta que se puede observar en esta feria. Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Arranquemos un poco sobre el antecedente. Esta es la edición 48 de esta feria. Para ti, cuéntame, ¿qué es lo que se puede observar aquí? Bueno, sí, es particular porque yo, siendo de origen argentino, recién hace unos año y medio que vivo aquí en Quito, por primera vez me invitaron a participar como expositor el año pasado, en la edición del año pasado de la feria, que estaba centrada en la edición universitaria. Y bueno, y después de esa feria, charlando acá con la gente del Centro de Publicaciones, les propuse, digamos, este proyecto de animarse un poco a más y hacer esta próxima edición de la feria, que empezó el día de ayer, va el día lunes, sobre lo que es el oficio del editor. Entonces, por primera vez, digamos, la Feria del Libro de la Católica ha traído 10 invitados internacionales de toda América, que bueno, son grandes trabajadores, grandes personas de este oficio editorial, para contarnos un poco cómo es ese trabajo y ilustrarnos con charlas, con talleres. Uh-huh. Una de las cosas llamativas es que ustedes ponen énfasis en las editoriales independientes, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es la motivación para fijarnos en este tipo de editoriales? O sea, yo con el término de independiente estoy un poco peleado en sí, porque es un término que se acuña más o menos en el año 2001, en la crisis de Argentina, donde durante esa crisis las grandes empresas, digamos, multinacionales de matriz española, editoriales, que tenían sus casas locales en Buenos Aires, la mayoría, en esa crisis se van y dejan un vacío en el mercado. Y ese vacío, digamos, es un poco ocupado por ciertos colectivos o por ciertas editoriales pequeñas, que prefiero llamarlas microempresas, uh-huh, más que editoriales independientes, que ya venían existiendo desde fines de los 90. Ya había comenzado a ver estos pequeños intentos editoriales de gente vinculada, bueno, a distintas ramas, ¿no? La filosofía, la literatura, las artes plásticas, etcétera, que se habían animado a crear estos pequeñas empresas editoriales. Entonces, cuando en el 2001 se retrae el mercado español, se va y deja ese vacío, es cuando empieza a nombrarse a estas editoriales pequeñas, que terminan casi con una buena porción del mercado por primera vez, uh-huh. por el retraimiento de los españoles, y se empieza a hablar de editoriales independientes. Es un término polémico, por supuesto, ¿no? Porque acá en el caso ecuatoriano, tú llevas ya algún tiempo acá en la ciudad. Cuéntanos, ¿cómo miras el escenario editorial? Bueno, eso es lo más importante. Yo aquí vengo participo de la Feria del Libro de Quito, que se hace en noviembre, por lo general, desde el año 2010. Uh-huh. Entonces ahí ya empecé a tener contacto con varios grupos editoriales pequeños aquí de Ecuador. Y por supuesto, por muchos viajes que se han hecho por Latinoamérica y mucha experiencia de conocer a varios editores en todos los países, me di cuenta que Ecuador era un país que tenía verdaderamente pocos proyectos que se enmarcan dentro de esto de la edición independiente o alternativa, incluso menos que en Bolivia, lo cual me sorprendió muchísimo. Desde el 2010 a este año, creo que ha habido un pequeño avance. ¿Pues podrías, por ejemplo, dar un diagnóstico o esbozar alguna idea sobre cuáles serían las causas de ese poco crecimiento? Por supuesto. O sea, hay muchas causas. Hay causas macroeconómicas y macropolíticas que tienen que ver con que no existen, digamos, apoyo de las instituciones que deberían apoyar, como son el Ministerio de Cultura o el Ministerio de Educación. No existe un apoyo a lo que es la microempresa o a lo que es la industria cultural. Ahora está de moda, digamos, estos últimos 2-3 años está muy de moda hablar de industrias culturales desde las instituciones de poder político del Estado, pero en definitiva faltan las prácticas y faltan las políticas coherentes con eso. Se intentan hacer algunos remedios, algunos parches, pero no existe una lógica integral que tenga una continuidad, ¿no? Sobre todo en el Ministerio de Cultura, que todos los años nos cambian el ministro. En este caso, por ejemplo, en el desarrollo de esta feria, ¿fue una propuesta que tuvo mucha acogida de puertas abiertas o tuviste que sortear algunos inconvenientes? El mayor inconveniente siempre para lo que es una feria es el tema de la difusión, ¿no? Y un poco también esa puede llegar a ser otra de las causas también de por qué hay tan pocas editoriales aquí en Quito. Quito es una ciudad que evidentemente no se moviliza hacia un evento cultural. Espera que el evento cultural venga a él, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy raro ver mucha gente en el teatro, es raro ver gente incluso en la sala Díaz Canseco, ahí en la sala de cine de la Casa de la Cultura, que pasan cosas maravillosas, y siempre hay un pequeño grupito de gente, ¿no? Uh-huh. Entonces es muy difícil movilizarlo. Esta feria, por ahí a diferencia de la feria del año anterior de la PUCE, el año anterior era sobre edición universitaria, entonces evidentemente no era una cosa llamativa para el público en general. ¿Más bien libros académicos? Claro, era sobre cómo las universidades publican libros de medicina y cosas. Perfecto. Entonces evidentemente no eran charlas para el público en general. Esta feria lo que intentamos más bien fue paliar un poco un déficit que tiene la Gran Feria del Libro de Quito, que es que no tiene jornadas profesionales. Entonces la idea surgió por paliar esa ausencia de jornadas profesionales. Las jornadas profesionales en todas las ferias del libro del mundo son encuentros durante la feria de profesionales del libro, editores, libreros, uh-huh. distribuidores, ilustradores, traductores, escritores, que se juntan y empiezan a intercambiar derechos, que ven qué están haciendo, que compran libros, bla bla. Entonces la Feria de Quito no lo tenía. Entonces dijimos, bueno, vamos a aprovechar y traer a 10 profesionales de Latinoamérica para que se conozcan entre ellos, para que se junten, etcétera, con los ecuatorianos. Y después nos dimos cuenta que, bueno, eso en definitiva iba a terminar siendo también algo muy cerrado, algo que por ahí para el público no iba a ser interesante. Uh-huh. Entonces dijimos, no, mejor hagámoslo, traemos a toda esta gente, pero hacemos un enfoque más académico. Entonces nuestra idea más bien es que vengan, digamos, los estudiantes de literatura, los estudiantes de comunicación, los estudiantes, digamos, interesados de filosofía, etcétera, a participar de estas charlas, sabiendo que hay un oficio, que hay un oficio que en todo Ecuador no existe una carrera de edición. Ya. Ajá. Entonces este oficio medianamente pueden enterarse de cómo es durante toda la feria. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, ustedes, todas este tipo de charlas son completamente abiertas a todo tipo de público. Por supuesto, tanto las charlas son abiertas como los talleres. Tenemos 3 talleres que van desde el día martes al viernes. de edición. Tenemos un taller de edición de poesía que nos da un compañero de Argentina, que tiene 3 sesiones. Todos los talleres son abiertos y gratuitos, no necesita inscripción, simplemente uno viene al momento del taller. Tenemos un taller de gestión editorial, de cómo comenzar un proyecto editorial, y tenemos un taller de antropología, proyecto social y de campo con a través de editoriales cartoneras. ¿Tus aspiraciones con esta feria más o menos se enfocan en la venta o cómo piensas medir el impacto de esta feria? No sé. No, más que la venta, o sea, también hay que entender que es una feria en una universidad, ¿no? Uh-huh. No es la Feria del Libro de Quito. Entonces, por supuesto, los expositores saben que no van a vender fortunas ni nada de eso. Yo creo que básicamente mi objetivo en la feria era poder brindar por primera vez, digamos, una mini semana de aprender un oficio, que no es que se va a aprender en una semana tampoco, pero bueno, es un primer panorama para la gente de la ciudad. Y por segundo lugar, un objetivo importantísimo era hacer que los editores ecuatorianos que ya existen aquí, justamente estos últimos 5 años empezó a crecer un poco el movimiento, puedan participar también de estas charlas y al final de la feria puedan entender que hay ciertas ventajas y ciertas tácticas en lo que es armar una red o una alianza de editores. ¿De qué dependería tu participación en una segunda ocasión de esta feria, con estas mismas características? O sea, no necesariamente creo que deba haber una segunda edición. Más bien creo que a partir de ahora el compromiso de la Universidad Católica sería más bien de mantener durante todo el año ciertas actividades vinculadas con el oficio de la edición, para que aquellas personas interesadas, tanto de la universidad como de toda la ciudad o de todo el país, puedan venir a esos talleres formativos, ¿no? Porque es un oficio que, como decíamos, no existe académicamente. Se puede observar que hay algunas obras que vienen de Perú, Argentina, de algunos países, ¿no?, de las pequeñas industrias editoriales. ¿Todas esas obras han sido traídas exactamente para esta feria o ya estaban aquí en el Ecuador? Un poco sí, un poco no. O sea, varios de los invitados, que son editores, todos los invitados, han traído una muestra del trabajo que ellos hacen, justamente para un poco validar su trabajo y sus charlas, pero hace unos 4 años yo dirijo el proyecto Corredor Sur, que es básicamente una especie de librería itinerante que vamos por todos los países arrastrando catálogos de editoriales de países vecinos. Entonces la mayoría, el grueso de las editoriales que tenemos de Argentina, México, Bolivia, Chile, Perú, etcétera, siempre están aquí en Quito disponibles en la librería del Siglo de las Luces. La clausura se tiene previsto este viernes 2 a las 18:30, 19:30. Exactamente. ¿Qué tendrán ahí como parte de esa? Bueno, el acto de clausura va a ser, el acto en sí siempre es un acto protocolar, ¿no? Lo más interesante es, por ahí antes del acto vamos a terminar con un festival de poesía latinoamericano, que es un poco el espacio más de literatura per se que hay en toda la feria, ¿no? Lo más descontracturado, y ahí van a participar poetas de Colombia, de Argentina, de Bolivia, de Ecuador. Muy bien, muchas gracias, ¿no? Esa ha sido la participación de Germán Gacio, director de la Feria del Libro de la Pontificia Universidad Católica 2015. Muchas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias. Si usted quiere conocer más detalles sobre la muestra Montaña de Bosques y Flores que se expone aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, le ofrecemos especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Compartimos información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La flora ecuatoriana tiene su rostro en la muestra Montañas de Flores y Bosques, presente en la Casa de la Cultura. En la sala Osvaldo Guayasamín y Kingman de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra la muestra pictórica Montaña de Flores y Bosques del artista Luis Migigalli. Esta exposición se encontrará en esta sala hasta el próximo 15 de octubre. Desde los 12 años de edad, Migigalli se inclinó por la pintura. Los críticos han calificado a su arte como naïf. Son más de medio centenar de obras pictóricas de distintos formatos los que se pueden apreciar en esta muestra. Esta colección la componen obras creadas en la década de 1980 y 1990. El mensaje es claro: cuidar el medio ambiente.